La reforma en marcha. Duruelo, Mancera, Pastrana. Toda gran santidad tiene una alta misión, que es a la vez una recia cruz. Desde los 21 a sus 35 años, que van desde el noviciado en Medina a la prisión de Toledo, Juan de Yepes busca, abraza y lleva a pulso la misión y la cruz de la reforma carmelitana. Era la primera parte de su vocación. Ha descubierto ya las mieles que hay en el fondo de todo cáliz de hiel que nos ofrece el Padre. Para ello, es preciso beberlo íntegro y bien paladeado, no a medias. Por eso, aleccionado por su vida dura, buscará sin atenuantes el sacrificio mayor. Es bello contemplar la maduración espiritual en un hombre que, a juicio de Santa Teresa, ha sido santo toda su vida. Por fin, el primer convento de descalzos es inaugurado en Duruelo el 28 de noviembre de 1568, primer domingo de Adviento. Asisten a la ceremonia varios carmelitas, entre ellos el padre provincial, Fray Alonso González, que preside la erección del monasterio y que pone de manifiesto que entre los nuevos carmelitas descalzos y sus hermanos los mitigados, reina por entonces el más cordial acuerdo. Tres son los religiosos que van a comenzar a vivir según la regla primitiva. Fray Antonio de Heredia, que se llamará en adelante Antonio de Jesús y será el prior. Fray Juan, que por primera vez firma Juan de la Cruz, nombre que vive y que pasará a la posteridad. Es nombrado subprior y maestro de novicios. Novicios hay uno desde el primer día, el diácono Fray José de Cristo. Lo que firman en este momento significa que renuncian a las mitigaciones de la regla de San Alberto de Jerusalén, suavizada bajo Eugenio IV, y que vuelven a la regla primitiva aprobada por Inocencio IV. Ya está en marcha la reforma. Bien poca cosa parece este grupo de frailes perdidos en un apartado lugar de Castilla y entregados a una vida de penitencia y oración frente a una Europa dividida por encarnizadas guerras. Para quien sabe leer por debajo de las apariencias de la eficacia humana, en lo espiritual, no es el número lo que cuenta, sino la calidad, la intensidad, la grandeza, la acción en nombre de Dios. Nadie puede darnos mejor información de cómo se desarrolla la vida en este pequeño Belén de Duruelo como la Madre Teresa. En marzo de 1569, en viaje para la fundación de Toledo, pasa por Duruelo, y es ella quien nos narra cómo vive esta pequeña comunidad. Llegué una mañana. Estaba el padre Fray Antonio de Jesús barriendo la puerta de la iglesia, con un rostro de alegría que tiene él siempre. Yo le dije, ¿qué es esto, mi padre? ¿Qué se ha hecho de la honra? Él me dijo estas palabras, diciéndome el gran contento que tenía. Yo maldigo el tiempo que la tuve. Como entré en la iglesia, me quedé espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí. Y no era yo sola, que dos mercaderes que habían venido de Medina hasta allí conmigo, que eran mis amigos, no hacían otra cosa sino llorar. Tenía tantas cruces, tantas calaveras. Nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que tenía para el agua bendita, que tenía en ella pegada una imagen de papel con un Cristo, que parecía ponía más devoción que si fuera de cosa muy bien labrada. El coro era el desván, que por mitad estaba alto, que podían decir las horas, mas se tenían que abajar mucho para entrar y oír misa. Tenían a los dos rincones hacia la iglesia, dos ermitillas, a donde no podían estar sino echados o sentados, llenas de heno, porque era lugar de mucho frío, y el tejado casi les daba sobre las cabezas, con dos ventanillas hacia el altar y dos piedras por cabecera. Supe que después que acababan maitines hacia prima, no se tornaban a ir, sino que allí se quedaban en oración, que la tenían tan grande que les acaecía ir con harta nieve en los hábitos, cuando iban a prima, y no haberlo sentido. Cuenta también Madre Teresa detalles sobre la actividad apostólica de los frailes de Teruelo y de la influencia que ejercían en aquel contorno. Iban a predicar a muchos lugares que están por allí sin ninguna doctrina, ni de dónde tenerla, que era lástima. Iban a predicar legua y media o dos leguas, descalzos y con harta nieve y frío. Y después que habían predicado y confesado, se tornaban bien tarde a comer a su casa. Con el contento, todo se les hacía poco. Sigue diciendo cómo era la vida de estos primeros descalzos. Pues como yo vi aquella casita, que poco antes no se podía estar en ella, con un espíritu que a cada parte, me parece, que miraba, hallaba con qué edificarme, y entendí de la manera que vivían, y con la mortificación y oración y el buen ejemplo, no me hartaba de dar gracias a nuestro Señor, con un gozo interior grandísimo, por parecerme que había comenzado un principio para gran aprovechamiento de nuestra orden y servicio de Dios nuestro Señor. Los mercaderes que habían ido conmigo me decían que por todo el mundo no quisieran haber dejado de venir allí. ¿Qué cosa es la virtud, que más les agradó aquella pobreza que todas las riquezas que ellos tenían, y les hartó y consoló su alma? Esta es la vida de esta comunidad. Aquí sufren los hielos y la escasez, donde a veces no comían sino pan con que pasaba, dice el mismo San Juan de la Cruz, más contento que con faisanes. Estos pies descalzos que parecen alas han dejado en estas tierras surcos abiertos para la santidad. Todo lo que había vivido hasta entonces Juan de la Cruz es acentuado aún más en la entrega a Dios con la oración, a menudo prolongada desde medianoche a la mañana, con una vida austera y mortificada, entregada al bien de la gente pobre de la zona. Este estilo de vida austera pero feliz atrae a numerosos jóvenes que piden poder compartirla. Comienza así su vida de formador, dirigida a quienes abrazan la vida carmelita reformada, pero se extiende también a las monjas y a numerosas personas que recurren a él. Su enseñanza ha madurado con su experiencia personal y capta las exigencias radicales del Evangelio. En sus escritos vemos su vida y lo que él enseña. De donde instruyéndonos e induciéndonos nuestro Señor en este camino, dijo por San Marcos aquella admirable doctrina, no sé si diga tanto menos ejercitada por los espirituales cuanto les es más necesaria, la cual por ser tan necesaria y tan a nuestro propósito, la referiré aquí toda y declararé en su genuino y espiritual sentido. Dice así, si alguno quiere seguir mi camino, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque quien quisiere salvar su vida la perderá, pero el que por mí la perdiere, la salvará. Oh, ¿quién pudiera aquí, ahora, dar a entender y a practicar y gustar qué cosa sea este consejo que nos da aquí nuestro Salvador, de negarnos a nosotros mismos, para que vieran los espirituales qué diferente es el modo que deben seguir en este camino, del que muchos de ellos piensan. Que entienden que basta cualquier manera de retirarse y reforma en las cosas. Y otros se contentan con, en alguna manera, ejercitarse en las virtudes y continuar la oración y seguir la mortificación. Mas no llegan a la desnudez total y pobreza y olvido o pureza espiritual, que todo es lo mismo, que aquí nos aconseja el Señor. Porque todavía, antes andan a saturar su naturaleza de consolaciones y sentimientos espirituales, que a desnudarla y negarla en lo del mundo, y no destruirla y purificarla en la propiedad espiritual. De donde les nace que cuando se les ofrece algo de esto sólido y perfecto, que es la aniquilación de toda suavidad en Dios, en sequedad, en sinsabor, en trabajo, lo cual es la cruz pura espiritual y desnudez de espíritu, pobre de Cristo, huyen de ello como de la muerte, y sólo andan a buscar dulzuras y comunicaciones sabrosas en Dios. Y esto no es la negación de sí mismo y desnudez de espíritu, sino golosina de espíritu, en lo cual, espiritualmente, se hacen enemigos de la cruz de Cristo, porque el verdadero espíritu antes busca lo desabrido en Dios que lo sabroso, y más se inclina al padecer que al consuelo, y más a carecer de todo bien por Dios que a poseerlo, y a las sequedades y aflicciones que a las dulces comunicaciones, sabiendo que eso es seguir a Cristo y negarse a sí mismo. Y eso otro, por ventura, buscarse a sí mismo en Dios, lo cual es cosa harto contrario al amor. Porque buscarse a sí mismo en Dios es buscar los regalos y recreaciones de Dios. Mas buscar a Dios en sí es no sólo querer carecer de eso y de eso otro por Dios, sino inclinarse a escoger por Cristo todo lo más desabrido, ahora de Dios, ahora del mundo. Y esto es amor de Dios. Oh, ¿quién pudiese dar a entender hasta dónde quiere nuestro Señor que llegue esta negación? Ella, cierto, ha de ser como una muerte y aniquilación temporal y natural y espiritual en todo, en la estimación de la voluntad, en la cual se halla toda negación. Y esto es lo que aquí quiso decir nuestro Salvador cuando dice: el que quiera salvar su alma, ese la perderá. Es decir, el que quisiere poseer algo o buscarlo para sí, ese la perderá. Y el que perdiere su alma por mí, ese la ganará. Es decir, el que renunciare por Cristo a todo lo que puede apetecer y gustar, escogiendo lo que más se parece a la cruz, lo cual el mismo Señor, por San Juan, lo llama aborrecer su alma, ese la ganará. San Juan insiste en que esto es más necesario para quien quiere entregarse totalmente a Dios. Y así, querría yo persuadir a los espirituales cómo este camino de Dios no consiste en multiplicidad de consideraciones, ni modos, ni maneras, ni gustos, aunque esto, en su medida, sea necesario para los principiantes, sino en una cosa sola necesaria, que es saberse negar de veras, según lo exterior e interior, dándose al padecer por Cristo y aniquilarse en todo. Porque, ejercitándose en esto, todo eso otro, y más que ello, se obra y se halla en ello. Y si en este ejercicio hay falta, que es el total y la raíz de las virtudes, todas esas otras maneras es andar por las ramas y no aprovechar, aunque tengan tan altas consideraciones y comunicaciones como los ángeles. Todo esto lo ha vivido Juan de la Cruz antes de escribirlo, porque es entrar más adentro y más rápidamente por el camino de la negación, del desasimiento y del vacío que conduce a la plenitud del amor. Esta es la meta. El santo invita a seguir este camino, que es el que enseña Cristo. La reforma de las descalzas tiene éxito, y el buen ejemplo que crean a su alrededor es la mejor promoción vocacional. Llegan los aspirantes a aquel pequeño postulantado de Duruelo. Fray Juan de la Cruz, su maestro, penetraba profundamente en los espíritus y desde dentro los conducía exigente y amorosamente hacia la más entrañable perfección. Con la llegada de aspirantes, se sintió la necesidad de un traslado del convento de Duruelo. A pesar del fervor que en él reinaba, era demasiado evidente la pequeñez del lugar. A una legua de Duruelo está Mancera de Abajo. Fray Antonio, que ha hecho buenas amistades allí, tiene muy buena relación con un pariente del duque de Alba, Luis de Toledo. Tiene junto a su palacio una iglesia pequeña y muy devota. En un generoso gesto de buen cristiano, les ofrece a los descalzos la iglesia y unos terrenos para que se trasladen a Mancera. El traslado de Duruelo a Mancera se hizo el 11 de junio de 1570, al año y medio de la inauguración del de Duruelo. Este, con su techo agujereado, sus pobres celdillas, quedaría abandonado. Por deseo expreso del provincial, el traslado debía hacerse con gran solemnidad. Vino a presidir el traslado él mismo, con numerosos padres de los conventos cercanos. La unión más fraternal seguía reinando entre mitigados y reformados. El traslado de la primera comunidad de descalzos a Mancera hace concebir felices progresos en la reforma. Además, por acuerdo unánime, se mantiene al padre Juan de la Cruz en el cargo de maestro de novicios. La madre Teresa se alegra. La instalación de Mancera queda ultimada. Poco después, hacen los dos primeros novicios su profesión, y llegan otros aspirantes que aprenden con Fray Juan los principios de la vida religiosa dentro del espíritu de la reforma. Silenciosamente, sin él pretenderlo, Juan de la Cruz se constituye por su espíritu en verdadera piedra angular del pensamiento y estilo de la reforma descalza. En este tiempo se preparaba otra fundación de la que Santa Teresa dice por qué le da tanta alegría. Es particular consuelo para mí ver una iglesia más cuando me acuerdo de las muchas que quitan los luteranos. No sé qué trabajos, por grandes que fuesen, se habían de temer a trueco de tan gran bien para la cristiandad. Que aunque muchos no lo advertimos, estar Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como está en el Santísimo Sacramento en muchas partes, consuelo nos había de ser. La segunda fundación surgió debido a que en Pastrana había un ermitaño llamado Ambrosio. Era un napolitano, hombre inquieto y emprendedor que vivía en una ermita. Pero sabía muy bien que el Concilio de Trento aconsejaba a los ermitaños entrar en una orden religiosa. Con él vivía un compañero, también napolitano, llamado Juan. Enterado Ambrosio de las actividades que la Madre Teresa realizaba, le ofreció su ermita para convertirla en convento de descalzos. La santa le habla de su reforma y acaba imponiéndole su hábito, lo mismo que a su compañero. El 13 de julio de 1569, La vida conventual se inauguraba con las necesarias autorizaciones en la ermita de San Pedro de Pastrana. Muy pronto afluyeron los novicios. En Alcalá se oye hablar de la vida contemplativa que se lleva en este lugar y envían algunos estudiantes de su universidad. Pastrana lleva camino de convertirse en el primer gran noviciado de la Reforma del Carmen. La Madre Teresa, atenta a cómo va la marcha de los conventos que se van fundando, con su intuición femenina, cae en cuenta de que, en este lugar, hace falta una autoridad, un hombre con virtud que se encuentre en la línea del ideal del Carmelo, antes de que la influencia de la vida eremítica de los dos primeros descalzos de la nueva fundación provoque serias desviaciones. La santa no duda un momento. En octubre de 1570, envía al padre Juan de la Cruz para inculcar allí a los novicios, que entonces eran 10, el verdadero espíritu del Carmelo. Tarea delicada. Teresa hace que pongan a Juan de la Cruz a la cabeza del convento de Pastrana con el doble título de vicario y de maestro de novicios. Y es que este hombre tiene la ciencia de los santos. Ciencia que le hace capaz de conciliar no sólo sobre el papel, sino en la práctica de una vida ordinaria y banal, las exigencias totales del absoluto, con una comprensión profunda y humana, con una ternura real, aunque sobrenatural, de que se impregna su conducta con aquellos mismos a quienes desea conducir rápidamente hasta la alegría pura de las cumbres. Una vez recibida la orden de trasladarse a Pastrana, Juan parte inmediatamente. Le acompaña un hermano lego de Mancera, que acaba de hacer sus votos, Fray Pedro de los Ángeles. Hacen el camino, a pie y descalzos, sin provisiones, pidiendo limosna en los pueblos que encuentran en el camino. El hermano Pedro contaría mucho después lo ocurrido en el viaje por tan malos caminos, y las elevadas conversaciones con las que Fray Juan alivia las interminables jornadas. El convento está bien situado, en un lugar desierto, con vistas al monte por un lado, y a unos valles y grutas por otro. Hay 4 religiosos y 10 novicios. Juan de la Cruz no pierde el tiempo. Se entrega por entero a la misión que le han encomendado. Se le considera ya como maestro espiritual de la Reforma. Organiza el noviciado de Pastrana como lo había hecho en Duruelo y en Mancera. Establece prácticas, fija un horario, dicta normas y principios de espiritualidad y de vida común, de acuerdo al estilo específico del Carmen. Aunque no tiene más que 28 años, es obedecido como si se tratara de un veterano de la orden, porque vive lo que dice, y así arrastra a los demás. Forma especialmente a Fray Gabriel de la Asunción, a quien va a dejar como maestro de novicios provisional hasta que nombren al definitivo. En el tiempo que permanece en Pastrana, sin apagar el fervor, Juan lleva el descanso y la paz. No atacará de frente la fogosidad ardiente, la austeridad temeraria que comprueba desde su llegada. Sabe, como por intuición, que los que han decidido resueltamente escalar el monte y han gustado ya en alguna manera del amor divino, no dejan de caer en una multitud de imperfecciones, de irregularidades y de faltas. Con más razón, ocurre esto en los principiantes. El nuevo vicario no tiene más que abrir sus ojos para ver lo que pasa y hacer una lista de esas desviaciones que luego expondrá en el libro segundo de la Noche Oscura. Estas tendencias provienen de las raíces de los 7 pecados capitales que todo hombre lleva en sí y que son de una vitalidad insospechada. Los esfuerzos más vigorosos no lograrán reducirlas enteramente. Será necesaria la acción divina. Por eso escribirá después San Juan de la Cruz: entre estos 2 tratamientos, el del hombre y el de Dios, Hay la misma diferencia que existe entre cortar la rama y arrancar la raíz. Las raíces humanas, aquí en Pastrana, están aún muy vigorosas. Son además dolorosas y molestas para los que viven cerca, y por consiguiente para la vida común. Juan de la Cruz es un realista. No se admira de que esto ocurra. Los remedios que propone tienen otra eficacia que la lucha personal. Ciertamente, él no desdeña el esfuerzo ni la penitencia, y así vive. Pero quiere que se practique la que prevé la regla, que ya es bastante rigurosa, para que si se practica siempre, lleve en algunos casos hasta el heroísmo. Resistir a los vicios, al pecado, a la tentación, con el acto de virtud contrario, es, sin duda, un medio excelente para superarlos. Conviene ejercitarse en los comienzos con una energía total y generosa, y algunos temperamentos tendrán que ejercitarse en esto, quizá, durante toda su vida. Juan lo sabe. Pero hay otro medio, nos dice él, de vencer vicios y tentaciones y adquirir y ganar virtudes, más fácil y más provechoso y perfecto, aunque no menos exigente. Consiste en cada tentación, refugiarse por un acto de amor de Dios en Dios mismo, como lo hace el niño que ante el peligro corre a los brazos de su padre. El alma ya no está allí, donde la tentación o enemigo la quería herir y lastimar, nos dice el santo. Repitiendo esta táctica día tras día, con una fidelidad que puede ser heroica, el alma va liberándose. En este ejercicio no encuentra ventaja el orgullo, porque no puede gloriarse de sus triunfos. La voluntad propia se encamina hacia una muerte lenta pero segura, pues va perdiéndose o entrando cada día un poco más en la voluntad de Dios. Y finalmente, nos dice, se engendra en el alma una virtud heroica y admirable, que el angélico doctor Santo Tomás llama virtud de alma perfectamente purgada. Los que desde el principio comprendieron y siguieron fielmente las enseñanzas de Juan de la Cruz, supieron pronto por experiencia por qué atajo les había introducido este maestro de novicios, pero a condición de que no descuidaran otro aviso que les dio, el de cerrar los ojos resueltamente a todo lo que pasaba a su alrededor en el monasterio mismo. Es un juego peligroso para quien no tiene cargo el constituirse en censor o solamente espectador de la lucha que sus hermanos en religión hacen contra el hombre viejo. No estáis en disposición de juzgar el mal, dice Juan de la Cruz. Ignoráis lo que Dios pide a vuestro hermano. Entonces, cerrad sobre él los ojos. Es el medio mejor para no juzgar mal. Pero, ¿y el bien? La respuesta es la misma. Tampoco os detengáis en él. Vuestro ojo espiritual no es bastante penetrante para reconocerle con toda seguridad. Y la comparación nunca se hace sin peligro. Es mucho más sencillo no juzgar nunca cuando no se tiene cargo que haga de ello un deber. Hay peligro de maledicencia, de amargura, de escándalo, o por lo menos, de pérdida de tiempo. Todo esto es barrido con una sola palabra que Juan de la Cruz tiene en sus cautelas. Aunque vivas entre ángeles, te parecerán muchas cosas no bien por no entender tú la sustancia de ellas. Aunque vivas entre demonios, quiere Dios que de tal manera vivas entre ellos que ni vuelvas la cabeza del pensamiento a sus cosas, sino que las dejes totalmente, procurando tú traer tu alma pura y entera en Dios, sin que un pensamiento de eso, ni de eso otro te estorbe. A este precio, y solamente a este precio, se logra la paz del alma y de la comunidad. A este precio, se alcanza la verdadera caridad fraterna, que busca dar, no recibir, excusar, no juzgar, ayudar a los que escalan penosamente el sendero, porque bajo las apariencias más diversas, son semejantes para todas las luchas y las dificultades, las miserias y la impotencia. Cuando Juan deja Pastrana, dejó en el convento la semilla de la auténtica perfección.